lo que me obligó a decidir en cuestión de segundos si detenerme o continuar. Opté por esta segunda opción y al sobrepasarlo observé por el retrovisor que mi acelerón pudo haber evitado que este coche se llevara por delante a un motorista, ya que este conductor no le había visto y estuvo a punto de arrollarlo. En los instantes siguientes a estos hechos, yo pensaba en la maniobra que había realizado, cuando al momento me adelantó a todo trapo ese mismo vehículo. Y de él, y dirigidas hacia mí, salieron dos palabras en grito: ¡Zorra! ¡Ramera! Cuando dejé mi estupor aparte, y como las retenciones proseguían unos metros más adelante, continué enredada con estas palabras. Lo que unos momentos antes había sentido era una agresión que me interrogaba sobre la manera de moverse por el mundo de determinados sujetos. Suponía que este conductor se había molestado conmigo porque mi maniobra le impidió salir de su carril cuando él quería. Sin embargo, este hombre no pensó en que quizá se había evitado un posible accidente o que yo estaba en mi derecho de no cederle el paso. Más allá de estas cuestiones, lo que llamó mi atención, fueron las palabras que lanzó. Supongo que las puedo conceptualizar como insultos, palabras que se usan para dañar u ofender al otro. Y que, dado lo sucedido, cuando se trata de perjudicar a una mujer, por donde se le ocurre a este hombre es por la vía del sexo, de la sexualidad. Pensador, em busca de outro caminho. Oh, pensador, em busca de outro caminho. Pensador, pensador, que sonho trazes sozinho. Pensador, pensador, que sonho trazes sozinho. Oh, bailador, teu gesto traçando trilho. Oh, bailador, teu gesto traçando trilho. Bailador, bailador, que passo é teu amigo. Bailador, bailador, que passo é teu amigo. De ideais furtivos uma insónia consagrar. Se fugir não creio uma paixão sem vagar. São frutos amargos, sabores da imaginação. Resposta não dada é sentido sem razão. Palavra não dita tem mais força do que aquela que disser. Olhos sossegados para quem vier. Dándole vueltas a estas ideas, llegué a mi destino y ahí realicé una pequeña encuesta. Les pregunté a unos amigos que me dijeran dos palabras para insultar a un hombre. Está claro, dijeron, hijo de puta y cabrón, fue la respuesta. Y en ese momento rescaté un pensamiento que había tenido en el atasco. Si yo quería devolver algunas palabras insultantes al individuo del incidente, tenía que referirme a su madre y o a su pareja, mujer. Es decir, tendría que utilizar palabras referidas a mujeres que ni conocía ni me había cruzado por el camino. Estaba otra vez ante una situación contra el cuerpo de las mujeres. Y digo otra vez, porque este tipo de situaciones se dan mucho en las carreteras. Si analizamos el significado de estas palabras, zorra, ramera, hijo de puta, puta y mujer, pareja de cabrón, vemos que se refieren a mujeres que ofrecen su cuerpo o tienen sexo por dinero, o que por deseo propio mantienen relaciones sexuales con otra u otras parejas, aparte de la suya habitual. Dejando a un lado el tema moral del asunto, en el que no voy a entrar, Yo me preguntaba en aquel embotellamiento, ¿no existen insultos específicos para hombres? ¿Por qué para insultar a un hombre tengo que aludir al sexo, la sexualidad o el cuerpo de una mujer? Esas ideas me llevaron a pensar que, en nuestra sociedad, parece imprescindible la existencia de la figura de la mala mujer y el cuerpo de la prostituta, sin las cuales no habría insultos para lanzar a los hombres. La mala mujer, la que ofrece su cuerpo a los varones. ¡Qué curioso! Si ocurre al revés, si es el varón quien lo hace, no solo se apunta un tanto, sino que se aproxima así a una cualidad positiva para que su propia identidad masculina se hace macho, que es más que hombre. Cuando iba a las aulas a hablar sobre sexualidad con chicos y chicas de educación secundaria, tratando el tema de la igualdad de derechos, te decían que si una mujer o que si una chica no debe ligar mucho y el varón, por el contrario, sí. Como si en este deber ser, que tiene que ver con la identidad sexual, el cuerpo de las mujeres no pudiera ser utilizado por ellas mismas a su antojo. Vamos, que las mujeres que usan su cuerpo para el placer sexual son menos mujeres. En el caso del varón, cuanto más lo disfruten, mejor. Parece quedar manifiesto en estos hechos que el cuerpo de las mujeres no pertenece a las mujeres y por eso no lo pueden utilizar libremente. Cuerpo que además es nombrado como transmisor de maldades al varón. Tenía estas reflexiones en la cabeza cuando recientemente, en una obra de Celia Morós, me encontré un párrafo directamente relacionado con esta idea. Y dice así: en rigor, los varones no se insultan como individuos ni como genérico, sino es a través de desplazar la injuria a sus mujeres. Tengo que reconocer que me reconfortó, dice la autora, ver que hay apoyos en esta línea. Sin embargo, me sigue interrogando el hecho de desplazar la injuria. Já ninguém se faz. Gerações que chegam e outras que partem. Um silêncio para um silêncio mais fundo. Como se andar na vida fosse à margem, em procura de uma explicação para o mundo. ¿Quién designa qué palabras sirven para dañar? ¿Cómo afectar a los hombres con palabras? O mejor dicho, ¿los hombres no hacen nada mal? ¿El mal solo les viene dado por vía de las mujeres? Pregunta Paloma Rivero Velasco en el texto que estoy leyendo de La sexualidad de las mujeres. Me encuentro ahí, dice la autora, con la masculinidad como referencia a la normalidad, la corrección, la bondad, siendo lo inapropiado, lo desviado del cuerpo de las mujeres. Cuerpo inapropiado para nosotras mismas. Cuerpos apropiados por palabras que devienen insultos. Me temo que el invento de la mala mujer es tan masculino como el uso de la prostituta, el cuerpo y la palabra, figura necesaria y denigrada a la vez por y para los hombres. Paradójicamente, se elaboran insultos para los varones que no pueden ofender la condición masculina. Con los significantes hijo de puta y cabrón, ¿en qué lugares simbólicos se colocan a las mujeres? Celia Moros sitúa una clave en los pactos establecidos en la sociedad patriarcal. Dice ella, puesto que él, con mayúscula, domina sobre su creación, hará de Adán un dominador, como él, se refiere a Dios, a condición de que respete un cierto pacto. Y continúa la autora diciendo, y continúo con sus palabras que ponen sobre el papel, de modo esclarecedor, algunos de mis pensamientos. Y cita a Celia Moros, cualquier mujer que no se limite a asumir convencionalmente su papel de madre, correrá el riesgo de ser percibida como bruja. Topos como lugar de lo no pensado, madre instituida por consigna heterónoma, bruja, mascota, pendón, violada o prostituta, cooperativizada. O madres o brujas, en este pensamiento dualista se elimina la mujer. O somos buenas o somos malas. No hay cualidad neutra femenina. Se me ocurre, volviendo al incidente inicial, ¿por qué una mujer no puede conducir por su carril? Si le cedo el paso, soy buena, si no, mala. ¿Por qué para ser buena tengo que cederle mi espacio? Parecería que las mujeres que no ceden su lugar suponemos de algún modo un riesgo para los varones. ¿Qué más da brujas o rameras? ¿Por qué somos tan peligrosas? ¿Por qué para dañarnos aludir a nuestro sexo? ¿Por qué los hombres llevarían incorporada una coraza en su cuerpo que hace que determinadas palabras reboten hacia las mujeres? Tratando de encontrar algunas respuestas, por lo que me toca, quería fijarme en esos riesgos tan temidos. Riesgos de perder... ¿De perder qué? Dicho de otro modo, ¿qué temidos peligros supone para el varón el cuerpo de la mujer? Los pasos perdidos, la asa del condor, no fondo del mar, saber quién soy, no mar, saber quién soy. Paloma Rivero Velasco, en el texto La sexualidad de las mujeres en palabras atascadas, sigue diciendo: De entrada, el perder poder puede ser uno de los miedos, ya que las palabras que dañan al otro lo dejan a uno en una situación de menos, frente a un más del que puede dañar. Aquel conductor que de algún modo se sintió agredido porque yo le había quitado el lugar que él quería ocupar. En este sentido, en su texto sobre la mujer, dice Francisco Pereña, refiriéndose a la violencia contra las mujeres, se sostiene en el núcleo fantasmático y, por tanto, en la atribución de apropiación fálica. En este punto, recuerdo las palabras de un paciente que voy a llamar M, que hablando de su esposa y de la imposibilidad de mantener con ella la erección, contaba en una sesión que cuando la mira es como ver a un policía con su porra y que así no había manera de realizar el coito o de tener otro tipo de relaciones sexuales. Ante ese cuerpo sexuado, a M, el paciente de la sexóloga que escribe el texto, se le presenta la llamada disfunción eréctil. Para él, su esposa no era solo una mujer, ella tenía algo más. Este más le dejaba a su marido en una posición de impotencia psíquica, como definió brillantemente Freud en el texto sobre una degradación general de la vida erótica. Ante ese... Freud, en el texto sobre una degradación general de la vida erótica, en él refiere que en 1912 una de las mayores demandas de curación tenían que ver con la impotencia. El hombre siente coartada casi siempre su actividad sexual por el respeto a la mujer y solo desarrolla su plena potencia con objetos sexuales degradados, escribe entre comillas la autora refiriéndose a Freud. Digamos, sigue Paloma Rivero, digamos que M, el paciente que acudió a su consulta, digamos que M no solo tendría que quitarle la porra a su mujer, sino que además debería bajarla de grado, es decir, degradarla, o sea, hacerla menos mujer, quizá más del lado de la prostituta. Las mujeres serían un riesgo para los varones en la medida que ellos sienten que ese cuerpo sexuado de mujer es una amenaza directa a su poder. La autora continúa con unas palabras de Pereña. Pues bien, la mujer, en su más estricta particularidad, no por ninguna ley positiva, es AT, presencia de lo dispar, que arruina y descoloca la geometría del poder, su topología. Según este argumento, es la simple presencia del cuerpo mujer lo que descoloca al otro, varón, dice la autora sobre el texto de Pereña. Varón que, para no descolocarse como tal, tiene que colocar a la mujer en otro lugar. Quizá aquellos insultos fueron por esto. El que yo ocupara mi carril en aquel atasco vino a agravar lo que ya de por sí el varón siente. Él, el varón, no pudo colocarse donde quería porque yo tenía algo más que él. Por otra parte, veo riesgos de perder determinadas posiciones, ser hijo de, ser pareja de, como si los hombres por sí mismos no pudieran ser. Y como no son por sí solos, a los varones no se les puede insultar. viviria com nós. Vos recuerdo que estamos en Radio Cuca, en el maratón, en el punto 107.3, perdón. Y este es el programa Orelles de Burra. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, troquer cette vie morose. Trio, voy a seguir leyendo el texto. El texto donde Paloma Rivero analizaba un hecho cotidiano en el que ella, conduciendo por la M30, tuvo un incidente con otro conductor que le recriminó el hecho de que ella no le dejara paso cuando tenía preferencia, y le recriminó de una manera culturalmente aceptada, que ye llamándola insultos que tienen carácter sexual y corporal de la mujer. Le llamaba zorra, ramera, y ella, que lleva una feminista y una sexóloga, pues en este texto, La sexualidad de las mujeres en palabras atascadas, analiza cómo la sociedad permite y institucionaliza estos insultos para denigrar al otro, sea mujer o sea hombre, ya que insultos como hijo de puta, cabrón, los insultos más fuertes que que socialmente tenemos son siempre aluden a la mujer y denigran a la mujer. Ella iba contando que dice que veo riesgos, de perder determinadas posiciones de, en lo referido a ser hijo de, ser pareja de, cuando se alude a los insultos hijo de puta, bueno, como si los hombres por sí mismos no pudieran ser, y como no son por sí solos, a los varones no se les puede insultar. De este modo, el varón se coloca en una posición de estar en manos de. Es la madre la que falta, es la pareja la que falta. Parece no haber responsabilidad propia en sus actos. Ellos lo hacen mal porque las mujeres son malas. Esto se ve muy claro en los casos extremos de actos de violencia contra mujeres. ¿Cuántos maltratadores aducen un motivo justificativo para su conducta? Lo tuvo que hacer porque ella no era capaz de llevar la casa adelante, o le engañaba, o no sabía educar a sus hijos, o le tenían abandonado, o en el caso de algunos violadores condenados que alegan haber tenido mala suerte, ya que, entre comillas, montones de hombres actúan así y nada les ocurre porque no son denunciados. Continúa diciendo el entrecomillado, dicen que esto solo les ha servido para una cosa, hacerles conscientes de la ruina que puede buscarles un determinado tipo de mujer, y como única alternativa a que esto no vuelva a ocurrir, plantean el tener más cuidado a la hora de elegir las relaciones femeninas. Habrá que distinguir entre las buenas y las malas, las cuidadosas y las alocadas, y guardarse de las últimas para evitar complicaciones. Dice el un texto entresacado de una declaración de un agresor. El micrófono así, ahí está. Quizá otro de los riesgos tenga que ver con ganar, sí, con ganar un cuerpo. Y lo terrible podría estar en descubrir que como hombres también tienen cuerpo, ya que el sexo, la biología, lo carnal y los ciclos naturales tradicionalmente están del lado de las mujeres, aspectos que tienen una íntima relación con la vida y a la vida. Y la vida escapa al control. En este sentido, cita la autora Celia Morós, pensar a la mujer como naturaleza en el plano metafórico, es decir, en el plano de la semejanza y de la analogía como simbolizando a la naturaleza en el interior mismo de la cultura, significa solidarizarla con el conjunto de connotaciones con las que la idea de naturaleza es definida y redefinida en un universo simbólico en el que el hombre se piensa a sí mismo como cultura. Parece que en el varón se encarna el viejo dualismo mente-cuerpo. El hombre es mente, pensamiento, razón. Existe sin ver que tiene un cuerpo vivo. Es más, temiendo que su cuerpo está vivo. Este paciente, el paciente de la autora, que hablaba de su impotencia cuando quería tener relaciones sexuales con su mujer pero no podía, el paciente que llama a la autora M, en una sesión me preguntó si es posible la vida sin sexo. M, entre otras cosas, no quería saber de su cuerpo e ignoraba una clara manifestación, su propio síntoma. Elle est plus forte que toi, la crise. Elle est plus forte que toi, la crise. funcionar sexualmente como amantes, pero no con su esposa, no le interrogaba en absoluto al paciente de la autora de este texto. Decía así: es mi mujer la que no sabe moverse, no me dice cosas. Todos sus razonamientos le conducían a no ver el fallo en su propio cuerpo o a no ver la participación en el fallo. El ámbito del pensamiento y la razón parecen ser más controlables, o al menos siguen una cierta lógica. Sin embargo, en el cuerpo y en las palabras se manifiesta aquello que no se puede controlar. Dado que estos insultos, los insultos que analiza la autora, están dirigidos al cuerpo de las mujeres, considero que algunos miedo o miedos se localizan directamente ahí. Y si no, basta fijarse en cuántas sociedades intentan controlar el cuerpo de las mujeres, o lo que es peor, cuántas las mutilan física y psíquicamente, o cuántas las borran de la vista de los y las demás. Recojo, dice la autora, como muestra, un aspecto de la educación de las niñas en las sociedades magrebíes de Kabilia. Las niñas deben adoptar un comportamiento compuesto de reserva, de comedimiento, de decencia, en su forma de andar, hacerlo sin correr ni ir demasiado despacio y derechito por el camino, por el lado más bajo. En la actitud, no sentarse nunca delante de un hombre. La niña debe vigilar su compostura, bajar los ojos, disciplinar su mirada. Se dice que los ojos de una niña son tan peligrosos como un fusil. No debe sonreír a los hombres, evitar hablarles, no dirigirles ningún gesto, no aceptar nada de ellos. Y en realidad, ir por caminos especiales reservados para las mujeres. Este párrafo describe la educación de las niñas en las sociedades magrebíes de Kabilia, pero la educación de las niñas en la sociedad asturiana era también represiva. Yo recuerdo a mi abuela diciéndome que no debía silbar, yo que ya era una cría en los años 80, que no era de cría silbar, no era propio de las nenas, o que no podía sentarme con las piernas abiertas, o que tenía que moverme menos que mi hermano. Esa sociedad represiva asturiana para las crías también tuvo muy presente y sigue dándolo. En menos medida que hace 20 años, pero sigue presente. Y sigue la autora diciendo: se vive al diferente como amenaza, pero, dado lo visto, cuando interacciona la variable sexo, se añade un agravante al miedo humano a la diferencia del otro. Si los ojos de una niña son como un fusil, no quiero pensar qué puede representar el cuerpo completo de una mujer adulta. Esta idea también la explica la explícita Pereña. El sujeto, dice Pereña, normalmente macho, se ve cuestionado en su ser atributivo a causa de la existencia misma del otro sexo. Digamos que, para los varones, el cuerpo de las mujeres es un signo de interrogación ante el cual se les abre un abismo. Pero Velasco continúa diciendo, y ya pronto termina el texto: se vive el diferente, se vive al diferente como amenaza, pero dado lo visto, cuando interacciona la variable sexo, se añade un agravante al miedo humano a la diferencia del otro. Si los ojos de una niña, bueno, acabo de repetir párrafo, si los ojos de una niña son como un fusil, dice la autora, no quiero pensar qué puede representar el cuerpo completo de una mujer adulta. Ya lo había leído, perdón. Y después continúa diciendo, y me da que no hay opción. Por mucha coeducación y educación sexual que se imparta, no digo que no haya que hacerla para otros temas, la relación entre los sexos tiene signos abisales. Dice Ernesto Sinatra, refiriéndose a uno de esos manifiestos masculinos que circulan por internet, el ser, la sustancia ontológica atribuida a lo masculino, surge a partir de su diferencia con lo femenino. Aún más, se define el ser masculino a partir de los atributos negativos atribuidos a lo femenino. Ergo, las mujeres constituimos el objeto de referencia permanente cuando se busca definir el ser de los hombres. Objeto de referencia vale, dice la autora, pero ¿por qué referencia negativa? Por último, añado lo que considero puede ser una pista para posibles salidas y que he encontrado en palabras del Nobel nigeriano Wole Soyinka. La libertad y el poder son antagónicos. Es decir, que si en un determinado punto el poder es incompatible con la libertad, perder poder sería conseguir más libertad. Supongo que perder determinados lugares de dependencia también conllevará ganar en libertad. Y respecto al tema del cuerpo, no me pronuncio, dado que como mujer siempre he sido cuerpo. Las palabras son el reflejo de cómo el humano se relaciona con la vida y el reflejo de cómo vivencia la diferencia sexual. Hablamos lo que somos, y esto es así, me atrevo a decir, por estructura. El varón tendrá que arriesgarse. Vamos, asumir él los riesgos y dejar de verlos en las demás mujeres. Quizá uno de los retos de esta época sea que el varón se apropie de su cuerpo sexuado, tal y como las mujeres se han apropiado de su palabra durante el pasado siglo. Y ya que la tenemos, tal vez ayude que como mujeres empecemos a inventar nuevas palabras. Yo, y esto no lo dice la autora, sino lo digo yo, Rebeca, yo soy la primera que para referirme a un político o un banquero utilizo hijo de puta. Soy la primera que utilizo el mismo contenido represivo y machista. Yo que me considero mujer y, o sea, que soy mujer y me considero feminista, soy la primera que utilizo hijo de puta cuando quiero hablar de un ser, de un parásito social o de un político o de algún individuo que socialmente me parece inútil, me parece una lacra. Entonces está bien que me aplique lo que estoy leyendo y empecemos a inventar nosotras mismas, las mujeres y los hombres, nuevas palabras. En cualquier caso, y volviendo al motivo que me aquejaba, sigue la autora, ahora sí sigue esta chica, Paloma Rivero Velasco, las mujeres en un embotellamiento podemos acelerar más, acelerar menos, frenar, adelantar o pintarnos los labios, como en una ocasión me dijo un taxista. Pero a este hombre solo le queda acelerar, por muchas palabras que lance y por mucho que me rebase después. Esto sí que es estar atascado. Cedamos la última palabra a Virginia Woolf. Una vez más, estamos en el terreno de ese oscuro e interesantísimo complejo masculino que tanta influencia ha tenido en el movimiento de la mujer. Ese arraigado deseo, no tanto de que ella sea inferior, como de que él sea superior. Salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut toutes les mères qui sont libres maintenant de dire à leur compère papa qu'il est con, qu'il est chiant, mais qui préfère se taire pour l'amour de leur enfant qui est plus bas que terre, fait sa crise d'adolescent. Nous sommes de braves gens, on est libres de décider de la vie de nos enfants, des gens qui peuvent nous aimer. La vie pour nous c'est passionnant, elle consiste à perpétuer la tradition qui depuis au bout du temps fait de nous de braves gens. La tradition qui depuis l'aube des temps fait de nous les braves gens. La tradition, la tradition qui depuis l'aube des temps fait de nous les braves gens. La tradition, la tradition qui depuis l'aube des temps fait de nous les braves gens. La tradition, la tradition qui depuis l'aube des temps fait de nous les braves gens. Salut, salut, salut. Salut Gizmo. Salut Manu. Salut Mali. Salut à vous. Paloski y su disco Barcelona, Barcelona, nos acompaña hoy en Orelles de Burra, en el 107.3 en Radio Cuca. Seguimos con el maratón. Avui tot ens fa gràcia, no et costarà fer-nos venir. Jo soc Martí, jo parlo català, Ari Aureli, Chico, Blanca, Sato, Come, Tonga. Jo soc Martí, jo parlo català, Ari Aureli, Chico, Blanca, Sato, Come, Tonga. Rigui! Cuida eso, صعب الحومة ما يخافوش مدونا مش محصولة بالو عيناني علينا الحتم تكي ويما في ديبارات كيف حومة ندورو ضربة زطلة وطربة دولة وانجازو والعطاين زادو تعلمو يزوخو وحنا يا بيلي بارو لفيش انديا بلا منطان يرمي فلي شابو بو بو شاقور جب في الراس باب الواد يا باب الواد البلاد يداف الواد باب الواد يا باب الواد البلاد رمانا بالواد باب الواد يا باب مش مدلع مش محصولة بالو عيناني علينا الحتم تكي ويما في ديباران تبكي بحوما ندورو ضربة زطلة وضربة دولة وانجازو والعطاين زادو تعلمو يزوقو وحنا يا بلي بارو اهرب الانهاب ولينا ما نخافوش من الالهاب رحمة سارة لالجيري راهي تبكي باب الواد يا باب الواد البلاد يداب الواد باب الواد يا باب الواد البلاد رمانا في الواد Luis Cernuda en su poesía no decía palabras, escribía. ¿Ahora se oye? Ah, sí, ya se oye. Ay, gracias, Juanjo. No decía palabras, acercaba tan solo un cuerpo interrogante, porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos, remonta por las venas hasta abrirse en la piel, surtidores de sueño. Sueño hechos carne en interrogación vuelta a las nubes. Un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras, bastan para que el cuerpo se abra en dos, ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueñe, mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo, aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. مش محصولة بالو عيناني علينا الحلم تكي ويما في ديبارا تبكي بحوما ندورو ضربو زطلة وضربة دولع وهنجازو والعطاين زادو تعلمو يزوخو وحنا يا بلي بارو لفيش انديا بلا مونطانيا رمي فيشا بو بو بو الشاقور يدوب في الراس باب الواد يا باب الواد البلاد يداب الواد باب الواد يا باب الواد البلاد رمانا في الواد باب الواد يا باب الواد ولاد راحو في الواد Eram reflexos desse lemar, de luna e mar. Um arrebato de loucura, loucura em mar, lo sueño em mar. Sus ojos eram reflexos desse lemar, de luna y mar. Todo el silencio del mundo lo encierra el mar. ¿Funciona mal el micro? Lo sueña el mar. Ahora. Mademoiselle Isabel, rubia y francesa, con un mirlo debajo de la piel. No sé si aquel o esa o Mademoiselle Isabel canta en él o si él en ella. Princesa de mi infancia, tú, princesa, princesa promesa, con dos senos de clavel. Yo le livre, le crayon, le le, oh Isabel, Isabel, tu jardín tiembla en la mesa. De noche te alisabas los cabellos, yo me dormía meditando en ellos y en tu cuerpo de rosa, mariposa, rosa y blanca, velada con un velo, volada para siempre de mi rosa, Mademoiselle Isabel, y de mi cielo. Mi llena el mar, náufrago de las estrellas. No sé. De cielo en mar, de luna en mar. Un arrebato de locura. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora sí se oye. Bueno, perdonad los problemas que surgen, ¿eh? Somos humanos. Entonces decía que con la música de José Afonso, de este cantautor portugués, voy a leer otro poema de Blas de Otero que se titula Hombre y dice así: luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, al borde del abismo estoy clamando a Dios, y su silencio retumbando ahoga mi voz en el vacío inerte. Oh Dios, si he de morir quiero tenerte despierto, y noche a noche, no sé cuándo, oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando solo, arañando sombras para verte. Alzo la mano y tú me la cercenas. Abro los ojos, me los ajas vivos. Sed tengo y sal se vuelve en tus arenas. Esto es ser hombre, horror a manos llenas. Ser y no ser, eternos fugitivos. Ángel con grandes alas de cadenas. Adiós Madrid, adiós París, náufrago de las estrellas. Me quedo aquí, soy libre al fin, náufrago de las estrellas. Adiós Madrid, adiós París, náufrago de las estrellas. Me quedo aquí, soy libre al fin, náufrago de las estrellas. Estão livres de perigo os homens ocupados fora de tromboses. Este Nia jacente nas ombreiras dos homens da rua, cidade flutua. Mas há quem padeça ao vivo, dizia. Mas há quem padeça ao vivo, dizia. Papéis selados, bilhetes de lotaria. Momos, momos, momos, momos de todos os dias. Estão livres de perigo os homens fáceis, de gestos livres, conta corrente. Chaveiro gambrinho, se houver. Seguimos en Radio Cuca, en el maratón, en el punto 107.3. Y ahora, perdonad un momentín, porque no funciona uno de los lectores. Voy a hacer un cambio muy profesional. A ver, ahora sí. Muy bien. Vais a sentir a la música de Beige o Drum, el disco Can't Make Me. Un segundín, que esto va viento en popa. Orelles de burra, un programa de humor. ¡Ey, collacios! Ahora voy contaivos un chiste muy gracioso. ¡Buf! Esto ya es una asturiana, un chino. ¡Vaya mierda de chiste! De amor por la ñatura. Y de investigación. ¡Oh, se cagó Chorizale! ¿Dónde haber puesto la cintina de Atahualpa Yupanqui? ¡Ey, collacios! ¿Sabéis dónde estará? Orelles de burra, un programa que nun te deixará indiferente. La alternativa, perdón, entre tener que se opone a ser, no atrae al sentido común. Dice Erich Fromm, parece que tener es una función normal de la vida, para vivir debemos tener cosas. Además, debemos tenerlas para gozarlas. En una cultura cuya meta suprema es tener cada vez más, y en la que se puede decir de alguien que vale $1,000,000, ¿cómo puede haber una alternativa entre tener y ser? Al contrario, parece que la misma esencia de ser consiste en tener, y si el individuo no tiene nada, no es nadie. Sin embargo, los grandes maestros de la vida han considerado la alternativa entre tener y ser como el punto más importante de sus respectivos sistemas. Buda enseña que para alcanzar la etapa más elevada del desarrollo humano no debemos anhelar posesiones. Jesucristo enseña, porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. El maestro Eckhart enseñó que no tener nada y permanecer abierto y vacío, no permitir al ego ser un estorbo en nuestro camino, es la condición para lograr salud y fuerza espiritual. Marx enseñó que el lujo es un defecto, tanto como la pobreza, y que nuestra meta debe consistir en ser mucho y no en tener mucho. Erich Fromm, hablando de Marx, acota diciendo, entre paréntesis, me refiero aquí al verdadero Marx, al humanista radical, y no a la falsificación vulgar que presenta el comunismo soviético. Thank you. Durante muchos años, sigue diciendo Erich Fromm, he estado profundamente impresionado por esa distinción entre ser y tener, y he buscado su base empírica, estudiando concretamente individuos y grupos mediante el método psicoanalítico. Lo que he observado me lleva a concluir que esta distinción, junto con la del amor a la vida y el amor a la muerte, representa el problema más crucial de la existencia. Los datos empíricos, antropológicos y psicoanalíticos tienden a demostrar que tener y ser son dos modos fundamentales de la experiencia. Dos modos fundamentales de la experiencia, las fuerzas que determinan la diferencia entre los caracteres de los individuos y los diversos tipos de caracteres sociales. Xefa, te'n recordes net ensenyis. Oh, noia, oh, noia, i a Xefa, te'n recordes net ensenyis. Desapareixo, m'enxufecs, tinc a parlar d'amor en hebec. Desapareixo, m'enxufecs, tinc a parlar d'amor en hebec. Amante de la vida, uno de los más notables enemigos del desmembramiento, muchos poemas expresó el modo de ser opuesto al de tener. Su Fausto es una descripción dramática del conflicto entre ser y tener, esto último representado por Mefistófeles. Y en el siguiente poema breve, Goethe expresa la cualidad de ser con la mayor simplicidad. Sé que nada me pertenece, sino el pensamiento, que sin grilletes fluye de mi alma, y todo momento favorable que el destino clemente me permite gozar profundamente. Desapareixo, m'enxufec, vinc a parlar d'amor en hebec. Desapareixo, m'enxufec, vinc a parlar d'amor en hebec. Erich Fromm manifiesta en su obra Tener o Ser que la diferencia entre ser y tener no es esencialmente la misma que hay entre Oriente y Occidente. La diferencia está, antes bien, entre una sociedad interesada principalmente en las personas y otra interesada en las cosas. La orientación de tener es característica de la sociedad industrial occidental, en que el afán de lucro, fama y poder se han convertido en el problema dominante de la vida. Las sociedades menos enajenadas, sigue hablando, como la sociedad medieval, los indios zuni, las sociedades tribales africanas que no se han visto afectadas por la idea del progreso moderno, tienen sus propios vasos. Quizá después de unas cuantas décadas de industrialización, los japoneses producirán un Tennyson. Basho y Tennyson son dos poetas a los que cita Erik Fromm, dos poetas amantes del ser y no del tener ser. Y continúa diciendo: no es que el hombre occidental no pueda comprender plenamente los sistemas orientales, como el budismo zen, como creía Jung, sino que el hombre moderno no puede comprender el espíritu de una sociedad que no está centrada en la propiedad y en la codicia. Desde luego, los escritos del maestro Eckhart, tan difíciles de comprender como los de Bhajan o el Zen, y de Buda, solo son dos dialectos del mismo idioma. Cierto cambio del hincapié en tener y ser resulta obvio en el creciente uso de sustantivos y en el empleo cada vez menos frecuente de verbos en los idiomas occidentales en los últimos siglos. Un sustantivo, dice Erik Fromm, es la denotación adecuada de una cosa. Puedo decir que tengo cosas, por ejemplo, que tengo una mesa, una casa, un libro, un auto. La denotación adecuada de una actividad, de un proceso, es un verbo. Por ejemplo, soy, amo, deseo, odio, etc. Sin embargo, cada vez más frecuentemente, una actividad se expresa como tener. Esto es, se usa un sustantivo en vez de un verbo. Pero expresar una actividad mediante el verbo tener, en relación con un nombre, es valerse mal del idioma, porque los procesos y las actividades no pueden poseerse, solo realizarse. Sigues escuchando Orelles de Burra en Radio Cuca, en el punto 107.3. Quisiera agregar este material, ya que los círculos bolivarianos están exigiendo que sea puesto al aire. Lo vamos a hacer como condición para nuestra protección y también para que ellos acepten rechazar. Y ahora, sintiendo a Pirates Sound System. La lluita ens dona el calpo de les tres. La lluita ens dona el calpo de les tres. Digues a la gent que ens veiem pel carrer. La lluita ens dona el calpo de les tres. I l'obstacle penjals als carrers. La lluita ens dona el que el poder ens pren. Ja n'estem ben fartes que ens prenguin el pèl. La lluita ens dona el que el poder ens pren. Sortim al carrer. Nosaltres Sabem el que som i anhelem un altre món per compartir amb tothom. Un món d'alegries sense jerarquies. No vendré el meu temps com una mercaderia. No! Si ja has viscut allò que et calia viure i ja has buscat a tots els forats i si ja has aconseguit arrencar un somriure o en moments de guerres i d'assassinat. No has somiat que tu podies ser lliure perquè quasi ho vas poder tocar amb les teves pròpies mans i no vas creure res del que no vas veure. Mentides, polítics, buai, buai. No hi ha felicitat sense llibertat. La vostra felicitat es compra als centres comercials. No hi ha felicitat sense llibertat. La vostra llibertat es recarrega amb targeta. La lluita ens dona el que el poder ens pren. Digues a la gent que ens veiem pel carrer. La lluita ens dona el que el poder ens pren. I els pati blau clavats al carrer. La lluita ens dona el que el poder ens pren. Ja n'estem ben fartes que ens prenguin el pèl. La lluita ens dona el que el poder ens pren. Sortim al carrer. Així és com ens volen deixar, negant-nos el dret a parlar i ofegant la nostra llibertat d'opinar i criticar. Tot allò que ens volen prendre mai no ho vas comprendre. Si ofegat per el sistema, ara sense el gran dilema. Ets un ser per tot rebutjat, per tots condemnat, per tothom anomenat terrorista. Per no combregar amb l'Estat, per no acatar la seva justícia, ni creure en el seu fals benestar i creure en una altra llibertat. Pels carrers crida el no a la guerra o per plantar cara a la dreta, per no tancar-te a casa teva o estem afamats de justícia. No creiem la farsa del govern. No, no pretenem que ens prenguin el pèl. Per això cridem i ho cridem fora el pèl. La lluita ens dona el que el poder ens pren. Digues a la gent que ens veiem pel carrer. La lluita ens dona el que el poder ens pren. I canvi es resisteix, sí. La lluita ens dona el que el poder ens pren. Ja n'estem ben fartes que ens prenguin el pèl. La lluita ens dona el que el poder ens pren. Sortim al carrer. El rei de tot el món. I come with precision, huh? Ahora voy a contar la historia de mi vida en un abecedario ceniciento. El país de los ricos rodeando mi cintura y todo lo demás. Escribo y callo. Yo nací de repente. No recuerdo si era sol o era lluvia o era jueves. Manos de lana me enredaron, madre. Madeja arrebatada de tus brazos blancos. Hoy me contemplo como un ciego. Oigo tus pasos en la niebla. Vienen a enhebrarme la vida destrozada. Aquellos hombres me abrazaron. Hablo del hielo aquel de luto atormentado. La derrota del niño y su caligrafía triste, trémula flor desfigurada. Madre, no me mandes más a coger miedo y frío ante un pupitre con estampas. Tú enciendes la verdad como una lágrima. Dame la mano, guárdame en tu armario de luna y de manteles. Esto es Madrid, me han dicho unas mujeres arrodilladas en sus delantales. Este es el sitio donde enterraron un gran ramo verde y donde está mi sangre reclinada. Días de hambre, escándalos de hambre, misteriosas sandalias aliándose a las sombras del romero y el laurel asesino. Escribo y callo. Aquí junté la letra a la palabra al papel. Y esto es París, me dijeron los ángeles. La gente lo repetía, esto es París. Peut-être, allí sufrí las iras del espíritu y tomé ejemplo de la Torre Eiffel. Esta es la historia de mi vida, dije, y tampoco era. Escribo y callo. Blas de Otero. Bioit Berrietan. C'est notre misère que tu vois. Eh, peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi. Si je me tire maintenant, c'est pour te prendre ce que je n'ai pas. Eh, peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi. C'est pas des lois sur les nuits grasses, c'est eux qui m'empêcheront de venir chez toi. Eh, peuple d'Occident, réveille-toi, réveille-toi. C'est pas Le Pen ou pas toi qui supprimeront la dette de nos états. Tcha tcha tcha. Y busco un algo qué sé yo qué, misterioso, capaz de comprender esta agonía que me hiela, no sé con qué, los ojos. Desesperadamente, despertando sombras que yacen, muertos que conozco, simas de sueño, busco y busco un algo, qué sé yo dónde, si supieseis cómo. A veces me figuro que ya siento, qué sé yo qué, que lo alzo ya y lo toco, que tiene corazón y que está vivo, no sé en qué sangre o red, como un pez rojo. Desesperadamente le retengo, cierro el puño apretando el aire solo. Desesperadamente sigo y sigo, buscando, sin saber por qué, en lo hondo. He levantado piedras frías, faldas tibias, rosas, azules, de otros tonos, y allí no había más que sombra y miedo, no sé de qué, y un hueco silencioso. Alcé la frente al cielo, lo miré y me quedé, ¿por qué, oh Dios, dudoso, dudando entre quién sabe, y si supiera qué sé yo qué, de nada ya y de todo? Desesperadamente, esa es la cosa, cada vez más sin causa y más absorto, qué sé yo en qué, sin qué, oh Dios, buscando lo mismo, igual, oh hombres, que vosotros. Blas de Otero. El oso de trapo. Los cazamariposas. Los erizos en cajas de zapatos. Los amigos invitados, invitados a comer por primera vez. ¿Cómo ha pasado el tiempo? La noche de Reyes. Expulsado fuera del colegio. no podrá ingresar en ninguna otra escuela. Me pregunto dónde estará aquel traje de Arlequín que llevé a la fiesta de disfraces. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Noemí, el mundo del espejo. Diuen que tots som iguals davant la llei. Mentides, són mentides. Diuen que tots som iguals per la llei. Mentides, són mentides. La libertad, el otro sol, el oro. Más allá del mar, las Indias. Barcelona, capital de l'especulació, per mi un cementiri. El hombre llegará a la luna, pisará las inmensas praderas nevadas de Venus. Los computadores nunca se equivocan. Luces rojas, blancas, verdes. Subir por el arco iris. Conquistar el dorado. Perquè qui fuig i mostra el rebuig i no acluca els ulls, el gris que empresona els seus ulls. Entre les vostres sofres. Los disparos, la sangre, los cuervos heridos bañados por la luz. Leopoldo María Diuen que tots som iguals per la llei. Mentides, són mentides, sí. I diuen que Barnaca i els ciutadans. Mentides. Leopoldo María Panero, agujero llamado Nevermore. Mentides, són mentides, són mentides de la Generalitat. Mentides, són mentides, són o a l'Ajuntament. Són mentides, boy. Mentides, són mentides. Con trío de fondo, sigo leyendo el libro de prosa corporal, Variaciones sobre el cuerpo y sus destinos. Ningún pensamiento, ninguna identidad humana es acorporal o asexual. Ningún cuerpo humano es asocial o alingüístico. Lo que inexorablemente está en juego es la repetición, los modos de satisfacción corporal, el tratamiento del cuerpo del otro, la relación con su diferencia. Pero esa indisolubilidad del vínculo entre identidad de pensamiento y corporeidad sexuada no resulta un matrimonio feliz. Es decir, no existe para el animal humano un armónico paralelismo psicofísico. Estoy un poco complicado, ¿eh? Cuerpo e identidad, aun siendo indisolubles, no casan bien, como muestra el tratamiento que se ha dado a la feminidad en la totalización del sistema fálico. Por eso, dependiendo de cómo y desde qué lugar se mire esta cuestión, sucederá siempre que individual y colectivamente nos sobrará o nos faltará algo. Corporidad, pulsional u oferta simbólica. El recurso a la violencia corporal contra el propio cuerpo o cuerpo del semejante es la más de las veces el intento de suplir una oferta simbólica que falta, que nos deja a solas con el cuerpo. La cuestión será entonces qué hacer con esa falta y ese exceso radicalmente coalescentes. Nos faltan palabras, saber, identidad, y nos sobra cuerpo, dolor, satisfacción, sexualidad o a la inversa, cuando nos defendemos individual y colectivamente con tanto exceso de identidad descarnada, inhumana, nos sobra la singularidad de los cuerpos, el extranjero se nos torna enemigo y nuestra propia diferencia respecto a ideales identitarios se torna un peligro. Entre otras, la diferencia sexual se torna amenazante, como pone de relieve el feminicidio y la neutralización de la alteridad femenina. Quizás se trate de no renunciar a destejer la identidad entretejiéndola de alteridad. Quizás, a falta de identidad, estemos obligados, hombres y mujeres, a repetir de nuevo o a comenzar una y otra vez este tejido social que, una vez acabado, hay siempre, siempre que destejer. Quizás se trate de pensar un poco más con el cuerpo, con su extranjería, sus límites y su dolor. Quizás se trate de no dejar para mañana, de pensar los excesos cometidos sobre el cuerpo del otro, tan entretejido con el nuestro. Pero, ¿y el sexo? No ya la sexualidad, sino el sexo, ser hombres o mujeres, o más bien, saberse hombres y mujeres, así sea, enigmáticamente. ¿Pinta algo en este asunto? Thank you. ¿El sexo? ¿Es lo que nos sobra o lo que nos falta como seres sexuales? ¿Representará el sexo una frágil y fértil solución o será el problema y la maldición? ¿A qué nos confronta esa nueva huella corporal horadada traumáticamente por la imagen anatómica en la memoria corporal? Traumáticamente, es decir, horadada por la percepción de algo, la imagen corporal. Inexplicable para la identidad de pensamiento y a partir de ella, y cuestionadora, por tanto, de los modos de satisfacción asegurados, entre comillas, que sustentan esa identidad. Huella corporal, pues excavada en la muralla que el género y la identidad levantan para cegar la diferencia sexual. Sobre el sexo, quiero aportar una breve reflexión aquí, especialmente sobre el sexo maltratado, el que salió peor parado por la inercia identitaria. Sobre el sexo femenino, representante frágil y enigmático de la diferencia sexual para los individuos y la cultura, del obstáculo que el cuerpo siempre representa para una lograda identidad, sea la que sea, y por tanto, para una alcanzada complementariedad. Existe un estrecho vínculo entre diferencia y feminidad, diferencia y mujer. La presencia de la diferencia corporal, pulsional, está sobredeterminada en las mujeres. Estamos hablando de cuerpos a los que desde una pretendida identidad fálica se les añade o se les resta valor. Estamos hablando de la traducción de la diferencia en clave de superioridad o inferioridad. Pretensión de igualdad es inseparable del establecimiento de jerarquías arbitrarias en una condición, como es la humana, atravesada esencialmente por la diferencia, por la alteridad. Intentaré abordar aquí otra determinación menos apresada en la significación, la vinculación a la imagen anatómica y su valor de enigma. Su imagen anatómica aproxima a las mujeres a una verdad, la existencia de la diferencia sexual, el sexo como diferencia y no como identidad. Me permito interpretar la afirmación freudiana de la anatomía es el destino, como un destino de alteridad y creación que consiente a la fecundidad de los límites. La anatomía es el destino, decía la afirmación freudiana. La presencia de la alteridad corporal y la diferencia en la imagen corporal frente a la interpretación fálica de la diferencia anatómica, en clave de identidad. La imagen enigmática puede objetar la significación. La imagen, sin dejar de convocar al sentido, limita las interpretaciones cerradas que los significantes cristalizan. No es tan difícil, sin duda, liberar a las palabras del sentido unívoco, pero implica un trabajo subjetivo considerable llegar a vislumbrar su dimensión icónica, enigmática, fuente de la creación, como muestra, por ejemplo, la poesía. La poesía, todas las cosas pronuncian nombres, decía Antonio Porchia. A las mujeres, la anatomía las aproxima a esa verdad en la medida en que su imagen corporal las distancia de la identidad. ¿A quién congratula, logradamente, una identidad que es falta de identidad, identidad insuficiente? Malogra el éxito de su identificación igualitarista, fálica. Malogra el éxito de una significación o interpretación unívoca de los modos de satisfacción como necesarios. Modos de satisfacción que siempre, para hombres y mujeres, se encontrarán vinculados, a la realidad corporal y a la presencia en el cuerpo propio de la alteridad, que serán, por tanto, opacos a la interpretación, serán enigmáticos y sometidos a la contingencia, se encontrarán marcados por una alteridad resistente a la identidad y, por eso, empujados, no sin violencia, hacia la identidad. Mañana seguiré leyendo el libro de prosa corporal coordinado por Natividad Corral, pero hoy terminaré las 2 horas del programa de Orelles de Burra que estuvimos aquí haciendo la maratón de Radio Cuca hoy domingo de 7 a 9. Terminaré mi programa Orelles de Burra leyendo un poema de un autor que yo admiro, que me encanta, Blas de Otero. Estou feliz, estou contente, meu amor, minha luz, minha alegria. Estou contente, estou feliz, estou no céu. Quiero encontrar, ando buscando, la causa del sufrimiento. La causa a secas del sufrimiento a veces, mojado en sangre, en lágrimas y en seco muchas más. La causa de las causas de las cosas horribles que nos pasan a los hombres. No a Juan de Yepes, a Blas de Otero, a León Bloy, a César Vallejo. No busco eso. ¿Qué va? Ando buscando únicamente la causa del sufrimiento a secas. La causa a secas del sufrimiento a veces. Y siempre vuelta a empezar. Me pregunto quién goza con que suframos los hombres. ¿Quién se afeita a favor del viento de la angustia? ¿Qué sucede en la sección de la inmortalidad cuando, según todas las pruebas, nos morimos para siempre? Sabemos poco en materia de sufrimiento. Estamos muy orgullosos con nuestro orgullo. Pero si yo les arguyo, con el sufrimiento no saben qué decirme. Mire usted en la guía telefónica o en la Biblia. Es fácil que allí encuentre algo. Y agarro la Biblia telefónica y agarro con las dos manos la guía de pecadores y se caen al suelo todos los platos. Desde los siete años, oyendo lo mismo a todas horas. Cielo santo, santo, santo, como de Dios al fin obra maestra. Pero del sufrimiento como el primer día, mudos y flagelados a doble columna, es horrible. Hasta mañana. Nos vemos a las 7 en Orelles de Burra. Vos dejo con José Afonso. Dançava o que a avó trauteava e com movimento a valsa voava. Meu avô dançava o que a avó trauteava e com movimento a valsa voava. Foi no salão de dança do mar, quando um navio avança, dança e balança o par, mesmo a meio do mundo, longe o pulsar do cais, num silêncio profundo, toca uma nota mais. Numa caixa aberta são os contos vividos.